su prole fueron genocidas, y Galtieri un borracho, eso se sabía, y que Menem nos garchaba siempre que podía, y su hija Zulemita, nuestra mantenida. El dinero compra todo, eso se sabía. Compra autos, compra votos, compra la justicia. No hay pecado más inmenso que el de la mentira. Son mentiras las promesas ficticias, cortesías. Que a Colón se lo recuerda como a un buen muchacho. Se festeja su llegada en sus sucios barcos. Fue el comienzo del final de millones de hermanos. Hoy hay muchos que imitan a ese buen muchacho. Ay, ay, ay, es todo al revés. En este país, 2 por 2 es 3. Soy de aquí, ¿yo qué puedo hacer? Falta la salud, sobra papel. Ay, ay, ay, es todo al revés. En este país, 2 por 2 es 3. Soy de aquí, ¿yo qué puedo hacer? Ayer fui a votar, no sé a quién. No, no, no, no, no puede ser. Pues soy ciego, o no vi muy bien. Era un niño, eso sí lo sé. Trabajaba de 3 a 10. No, no, no, no, no puede ser. Pues soy ciego, o no vi muy bien. Era un niño, eso sí lo sé. Trabajaba de 3 a 10.